de arpejo. Ja, me lo imaginaba. ¿Cuántas veces? Ajá. ¿Cuántas veces me lo imaginaba? ¿De qué? ¿De que tú vas a aparecer en este cuento de hadas y no me callo nada? Dejo, saco palabra, ¿para qué? Para verte destrozarte si tú no vales nada. Y te quedas ahí parada, toda frustrada, esperando que vengas a demostrarme y a contarme. Verde poder. Como eran antes, ajá, aquí voy para adelante. Verde poder. Voy para adelante, con mi rima y mis frases. Voy entreteniendo estas malditas clases y aburrida. Sin darme cuenta de lo mal que estaba antes. Ahora es todo radiante y en mi estilo lo flotante. Ja, lo que convengo y lo que vengo a demostrarte para ti. Esto es un desafío radiante, pero para mí es algo nuevo y no me río. Siempre estoy sentado al lado del río escribiendo nuevas rimas. Ja. Verde poder, ¿cuántas veces? Verde poder, verde. Sin darme cuenta, verde poder, poder verde. Verde poder, poder verde. Cuando sean más, ellos serán los locos. El 2012 ya está cerca, ya falta poco. No va a quedar loco, dirían lungos. No va a quedar loco, diría el otro que viene de mate. Pero te equivocaste, hoy es sábado o domingo. Dirían algunos que eran como antes. Es aquí la historia que no tiene fin. Para que demente verte te venga a decir que te verde, suena en la casa. No importa con lo que hagas, solo toma esa balsa. Es al otro lado, pero que misiones. Tierra colorada que te hace con el monte.